A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las hembras... Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido, como siempre un gusto recibirte. Buen día. Hola Diego, hola a toda la cabina, hola a toda la audiencia, buenos días. Bueno, en la cabina, en una soledad, acompañado de la computadora, los teléfonos y el mate nomás. Están los compañeros desde sus casas haciendo el programa con nosotros. Nos vamos rotando para que la audiencia no pierda tampoco el contacto con cada uno de los que hacemos Mañanas de Radio. Pero bueno, están escuchando obviamente, pero están también un poco en las gateras esperando si es necesario salir. Bien, bien. Pues por todo el mundo estamos sufriendo este encierro. Uh-huh. Aquí en México, pues emergencia nacional, ya finalmente estamos en una situación de emergencia nacional. Los infectados por coronavirus desafortunadamente están subiendo, los números están subiendo exponencialmente día a día, así que estamos en emergencia nacional. Y hay una gran confusión, Diego, en la población. Uh-huh. Hay una gran confusión porque en las últimas semanas el gobierno, intentando amortiguar el impacto económico, intentando también controlar la agenda de la comunicación, había dado algunas indicaciones que iban a contramano de lo que se estaba haciendo en el mundo. La intención del gobierno de Manuel López Obrador era frenar lo más posible el impacto económico. Sin embargo, bueno, pues en este momento de emergencia nacional, el gobierno nacional y algunos gobiernos estatales que estaban en consonancia con el gobierno de López Obrador y de Morena, pues ahora se suman a este quédate en tu casa. Así que se generó una gran confusión en la población. Hay una gran confusión en la población, hay una gran confusión en el pueblo. Algunos dicen, esto no es real, esto no existe, vamos allá afuera, vamos a seguir con nuestras vidas. Hay quienes sí tienen los recursos, los medios, las posibilidades de quedarse en casa o trabajar desde casa, y hay quienes simplemente quisieran, pero no pueden. Uh-huh. Esa es una realidad que se impone en un modelo económico como en el que vivimos. Sí quieren, pero no pueden. Y en este momento están siendo satanizados por una gran parte de la sociedad y de los grandes medios de comunicación. Hay quienes quisieran, pero no pueden. Hay otros que, como les digo, inmersos en esta confusión, que también ha sido alimentada por un montón de noticias falsas que han circulado en las redes sociales, fake news. Que ya los hospitales estaban saturados por neumonías atípicas y que no querían los servicios de salud hacer las autopsias a los cuerpos y certificar las defunciones como COVID, lo que generó también aumentó la confusión. Esa es una noticia absolutamente falsa. Así que mucha confusión en la población, confusión, como les digo, alimentada en un principio por el propio gobierno federal, que no quería perder la agenda de la comunicación y que quería mitigar lo más posible, el mayor tiempo posible, el impacto económico que vamos a tener con esta cuarentena. Y por otro lado, bueno, pues los sectores que se oponen férreamente a López Obrador, que están haciendo, pues están aprovechando esta pandemia para circular todo este tipo de información falsa y golpear al gobierno. El paro de actividades, más o menos un 60% de las actividades en el país están detenidas. No se ha podido detener más porque, como les digo, un sector muy importante de la población no es que no quiera, es que no puede, tiene que salir a rebuscársela. Y el gobierno pues vive su propia realidad, vive su propia dimensión, mientras que el empresariado también vive su propia realidad, su propia dimensión. El gobierno, bueno, pues tira realidades de no salgas de la casa. Cuando hace unos días, como les comento, decía que saliéramos, que no pasaba nada. El gobierno ahora, bueno, pues vive esta otra dimensión parece realmente un mundo de locos. En ocasiones las confusiones en materia de comunicación del propio gobierno, el empresariado exigiendo recortes a los impuestos, exigiendo rescates a sus empresas. Tenemos el caso de Aeroméxico, que está a punto de quebrar, y el sector empresarial está exigiendo alegadamente que se rescate a las empresas, mientras que por otro lado, bueno, en la población, pues ya empezaron los despidos masivos por todos lados, y una población que de por sí veníamos muy mal en lo económico, crecimiento cero, pues ahora peor se va a poner la cosa. Ha habido ya en algunos estados, principalmente en el Estado de México, colindante con la Ciudad de México, en donde grupos y bandas de delincuentes organizados están ya saqueando supermercados. Ha habido la falta de control social, y ese precisamente era el temor del gobierno de López Obrador, la falta de gobernabilidad que en algunos municipios del país ya se está viendo, hordas y hordas de personas desesperadas que están saliendo pues a saquear supermercados. Todo esto lo aprovecha la delincuencia organizada, y son ellos quienes tienen los recursos y también la coordinación para tomar el control en materia de gobernabilidad. Muy, muy, muy grave, y eso era lo que precisamente estaba intentando evitar el gobierno, pero lo hizo mal. Así que el gobierno de López Obrador pierde la agenda de la comunicación ante el COVID-19, y también en muchos lugares está perdiendo la capacidad de gobernar. Pero está de giras el presidente, Eduardo. ¿Perdón? ¿Está de gira el presidente? O sea, ¿va a salir de gira en este marco? Sí, el presidente sigue de gira. El presidente sigue de gira y muchos de sus gobernadores siguen de gira. Dice que no puede parar porque si para, se le va a ir el país de las manos. El presidente y sus gobernadores más afines siguen de gira, siguen intentando minimizar esta situación. Y es que lo ha dicho públicamente: si paro, si me encierro, si me voy a la cuarentena, me van a querer tumbar los conservadores. Eso es lo que ha dicho el gobierno de López Obrador, el propio López Obrador, es lo que ha dicho. Siguen las giras del presidente, el presidente sigue saludando a todos los que puede, siguen las giras del presidente. En una de estas últimas giras hace unos días fue bastante criticado porque saludó efusivamente a la madre del Chapo Guzmán, un tristemente célebre narcotraficante que todos conocen en el mundo. El presidente López Obrador ha hecho públicas algunas cartas que le ha enviado la madre del Chapo Guzmán, y en una de estas giras, en una región, Badiraguato, una de las regiones, Sinaloa, una de las regiones donde, bueno, pues cuna de estos grandes carteles, pues el presidente Obrador andaba de gira por allá. Se acercó la madre del Chapo Guzmán y el presidente la fue a saludar con mucha exclusividad. Ha sido muy, muy criticado, como decimos en México, pero qué canija necesidad tenía el presidente de saludar con esa exclusividad a la madre de uno de los delincuentes más crueles y más sanguinarios que ha existido en la historia del país. Mal por López Obrador, las organizaciones que buscan a las víctimas del narcotráfico, con el presidente de la República, dice: a nosotros casi nunca nos recibe, es un problema para que nos reciban, y a la madre del Chapo Guzmán la saludan con mucha efusividad. Es cierto, la madre del Chapo Guzmán no es responsable de lo que su hijo haya cometido, sin embargo, bueno, pues sabemos que en esa región de Badiraguato, en esa región de Sinaloa, pues estos carteles tienen mucha fuerza, y López Obrador lo hace con un gran olfato político electoral, porque López Obrador, hay que decirle a la audiencia, pues es un político con demasiado olfato. Lo hace con mucho olfato porque sabe que en esas regiones, y sabe que esos carteles tienen el control electoral, y que esos carteles, lo que voy a decir es muy fuerte, pero sabe que esos carteles, los grupos paramilitares de esos carteles, tienen capacidad para gobernar, tienen capacidad de mando en grandes regiones del país. Así que el presidente Obrador manda una señal, el que la quiera ver, que la vea, y el que no quiera ver, que no la vea, pero desde mi perspectiva, manda una señal a todos estos grupos y estos carteles. Sin embargo, se vio absolutamente mal, saludando con tanta efusividad a la madre del Chapo Guzmán. Así que bueno, pues estamos en esta emergencia nacional. Una gran confusión en la población, caos en el sector salud, Diego. En el sector salud hay caos, ha habido ya paros de enfermeras, de médicos, porque no cuentan con el equipo, se están infectando. En algunos hospitales las enfermeras y los médicos han parado actividades. Algunas enfermeras, algunos médicos también los han bajado del transporte público cuando regresan a sus casas de su actividad. Han sufrido el rechazo social de la población, lamentablemente, mientras en algunos países se les aplaude de pie, desafortunadamente grandes sectores de la población en México, bueno, pues los rechazan y es precisamente por esta confusión que se ha creado en los grandes medios y que el propio gobierno federal ha ayudado a crear. Así que un caos tremendo en el sector salud, muchísimas noticias falsas, mucho fake news, algunas con la intención sí de dañar al gobierno de López Obrador, que por otro lado también pues se daña solito con estos gobernadores que tiene, como Miguel Barbosa en Puebla, que dice que esa es una enfermedad que solamente le da a los pobres, que con un caldito de guajolote y mole, eso se cura. Bueno, pues tiene también Morena este tipo de gobernadores. Hace unos días en Baja California unas diputadas de Morena se agarraron a golpes y hasta mordidas terminaron las diputadas de Morena. Así que con este tipo de diputadas, diputados, con este tipo de gobernadores, de senadores, no va a ir a ningún lado el gobierno de López Obrador para enfrentar al COVID-19. Como les digo, un paro de actividades, más o menos un 60%, comenzaron ya los despidos, eso es una tragedia, eso es una tragedia. El gobierno dice, no pueden despedir a nadie, viven otra realidad porque los empresarios están despidiendo absolutamente a todo el mundo, los negocios pequeños pulverizados, no se van a poder levantar de esta. Como les digo, varias realidades, el gobierno en una realidad, el gran sector empresarial en otra realidad exigiendo subsidios, y por otro lado, pues el pueblo que aunque quiera no puede, hay unos que aunque quisieran estar en sus casas no pueden porque no van a poder, no tienen qué comer. El gobierno dice que va a dar subsidios, pero pues de aquí a que salen los subsidios en forma de apoyo directo a la población, pues van a pasar bastantes semanas. Ya hay saqueos en supermercados, ya hay falta de gobernabilidad en algunos municipios. Como les digo, López Obrador pierde por completo la agenda de la comunicación ante el COVID-19 por sus propios errores, por los errores de su partido, por los errores de sus colaboradores en materia de comunicación, y también, bueno, pues es incapaz de dar certidumbre y confianza el gobierno de López Obrador ante lo que viene. Y ante todo este panorama tan caótico, Diego, pues asesinan a otra periodista, María Elena. Sí, que era el otro tema que teníamos para conversar. Así es, ante toda esta este caos, ante todo esta confusión, ante todo este problema económico que nos está ya generando el COVID-19, pues la delincuencia no para, los carteles no paran, los carteles como el del Chapo Guzmán, que sigue muy fuerte. Bueno, pues no paran, la guerra entre bandas de narcotraficantes sigue, que asesinan desafortunadamente a esta periodista, la primera periodista asesinada en el año, María Elena Serral, del diario de Xalapa. Ayer fue asesinada, le dieron ocho balazos, una tragedia que se suma a todas estas tragedias. Así que la delincuencia organizada continúa con sus actividades, continúa con esta gran oportunidad que le presenta el COVID-19, el gobierno que está perdiendo la capacidad de mando en muchos municipios, el presidente Obrador cometiendo muchos errores. Yo hacía mucho que no veía a López Obrador cometer tantos errores uno detrás del otro. Va a tener que hacer algo en su gobierno, en su gabinete, porque quienes lo están asesorando no dan en este momento el ancho, no tienen la capacidad. Así que en este momento se ha perdido mucha credibilidad en el gobierno de López Obrador. Y abajo, bueno, pues abajo están los despidos, vienen muchísimos problemas económicos, ya los estamos viendo, muchísimos problemas económicos abajo, y un gran sector de la población que aunque quiera, pues no puede, aunque quiera no puede, porque este sistema económico se lo impide. El COVID-19, una crisis del capitalismo, la estamos viendo y la estamos sintiendo, y la vamos a seguir viendo y sintiendo, desafortunadamente. Emergencia nacional en este momento en México. Muy bien, bueno, te agradecemos como siempre, Eduardo. Hay cosas que mencionaste tú sobre lo que ocurre en México sobre las políticas y sobre las repercusiones principalmente, que bueno, creo que el 80% de los países que está viviendo esta situación perfectamente pueden suscribir, ¿no? La falta de empleo, el caos que a veces genera la falta de información o la desinformación, la paranoia de muchos de los habitantes, forma parte de este escenario que está mezclado también porque mucha de la información llega desde el exterior. Y bueno, también es mucho más difícil de filtrar todo lo que llega a través de redes sociales desde el exterior a lo que se aplica en cada uno de los países. Un abrazo, como siempre, Eduardo. Un gusto hablar contigo. Gracias, Diego. Un abrazo para todos allá en Uruguay. Un abrazo a la sana distancia. Abrazo. Hasta luego. Que andes bien.